una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Alejo Trinelli, músico bajista y contrabajista, conocido como el bajista de Dawi, entre otros grandes artistas a los que acompaña, presenta su primer material solista. Alejo es un músico profesional con formación académica, oriundo de San Isidro, que a sus 34 años cuenta con una vasta carrera musical. Reggae, samba, funk, piezas, instrumentales y otras con texto conforman el abanico que el compositor y bajista Alejandro Trinelli plasmó en su primer y reciente álbum debut, Armonía Genital, para llevar a esos repertorios una certeza grande de que somos fusión. 7 obras a las que se aprecian la influencia de las más amplias trayectorias del bajista, donde la música juega con la fusión entre ritmos oriundos del país y del mundo, como habíamos nombrado, el tango, el candombe, el folk y el punk y el jazz, pero también Trinelli llega a imprimirle el suyo propio. El material cuenta con la participación de Marcelo Torres como coautor de la canción Cinéfilo, en la que también tocó piano y melódica. Camila Farián Gómez cantó y tocó percusión en la samba Samba Huanga, temas en el que Diego Costa, de los Huancahuá, tocó la guitarra. Jerónimo Insaurralde, de la Orquesta de los Amigos del Chango, tocó la batería en todas las canciones, excepto en algunas. Además, Bárbara Brenner, de Pájaro Rojo, puso la voz en el funk ultramoderno. Lo escucharemos desde su disco Armonía Genital, de 1985, su tema Por Ahí Para Mí. Por ahí para mí, sea así. Por ahí para mí, sea así. Por ahí para mí, sea así. Por ahí para mí, sea así. Entro en la situación, elegante destrucción. Hay que aprender a armar para pronto desarmar. He puesto en práctica todo lo que dejé atrás. Los sueños que ya son esclavos de resignación. Y por ahí, para mí, sea así. Por ahí, para mí, sea así. Donde se reunirán todos los que ya no están. Si el cielo se oxidó y luego se marchitó. Parábola de amor que nunca se terminó. Recordará el final que el profeta no eligió. Y por ahí, para mí, sea así. Por ahí, para mí, sea así. Sea así, por ahí, para mí, sea así. Por ahí, para mí, sea así, sea así. Diferentes. Repica el trabajo sobre el hormigón, la ropa tendida sobre los alambres, saluda al ausente, prolonga el adiós. En las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. Pocos han podido describir y definir con tal fuerza viva a Montevideo como Jaime Ross. De él, y a propósito de la reedición en vinilo de dos de sus grandes clásicos, Mediocampo y Siempre son las cuatro, vamos a estar conversando y escuchando algo de su música en estos dos días que vienen de esta parte de Mundos Diferentes. Los versos que les leía son parte de la letra de la canción Aquello, que cantó magistralmente el Sabalero en el disco del mismo nombre de Jaime Ross, que se llamó Aquello. Recuerden también que una vez vuelto el Sabalero José Carvajal del exilio, Jaime Ross lo acompañó con su banda. Esa banda era nada menos que Repique, el grupo que formó Jaime Ross después de haber vuelto del exilio, que también cuentan que tuvo como motivo que en enero de 1983 Jaime hizo una actuación en el Teatro de Verano y cantó Aquello y se lo dedicó al Sabalero, que en ese momento era un exiliado político. Cuentan que unos días después de eso, inteligencia policial lo cita y le notifican de que habían prohibido sus actuaciones. Y dicen que uno de los policías le dijo: yo que vos, flaco, me voy. Jaime se va al exilio en Holanda. Está por ahí 9 meses y a la vuelta funda Repique, con el que acompaña durante un buen tiempo a El Sabalero después de su retorno. A su vuelta también publica Mediocampo, del cual hoy vamos a escuchar una de sus grandes canciones. Una de las características de Mediocampo es que dos de esas composiciones, Durazno y Convención y Los Futuros Murguistas, que son de tanta raigambre local, habían sido comenzadas a escribir cuando él estaba en Ámsterdam. Y la que nosotros vamos a escuchar hoy, que se llama Pirucho, había sido comenzada en Montevideo. Pirucho, dicen que era Homero Diano, uno de los amigos antiguos de Jaime, de los barrios Sur y Palermo, y que menciona a Jaime Ross en lo que sería la parte B de la canción Pirucho. En tanto, el texto de la parte A había sido adaptado por Jaime de una carta que había recibido del propio Pirucho mientras estaba en el exilio. En esta canción, Pirucho, Jaime cuenta con una excepcional y auténtica cuerda de tambores tocando. Y hay una participación fantástica con un tremendo solo sobre el final improvisado de Hugo Fattoruso, que por esa época vivía en Brasil y que vino en una visita relámpago a Montevideo y grabó en una noche esa participación. De ahí que Jaime lo haya incluido en la autoría de la canción. Disfrutemos de una gran noticia, la reedición en vinilo de estos dos discos. Disfrutemos de Jaime Ross, de Hugo Fattoruso, con este Pirucho del disco Mediocampo de 1984. Recuerdos como perfume que da el cantero, se juntan mano con mano en el paredón. Tú que no se dieron cita con alborada, los charcos de cielo solo mirándolos. Las cuerdas se desbocaron en aguacero, les hace buscar refugio en el más allá. Y dicen adiós al muerto que les recita: hermano, te estoy hablando del Uruguay. Algunos se cruzan, roncan o desafinan, después se arrima el silencio con un violín. Le piden al panadero un kilo de pan chico, quizás pensarán que espejo les dijo sí. El cisne que no han podido encontrar de vuelta está en las costas de Rocha cuidando el sol. Y allí como el galgo todos están en onda, abriendo los abanicos del corazón. Pirucho, Pirucho no puede más. Entonces se confiesa el gato, sabiendo bien que tan solo cuatro hallará. Los lobos no quieren más. El lobo grande marcando el chico, y el lobo chico llevando el cano se van. Luisito, Luisito no puede más. Una sonrisa le surca el alma, se arrima el coro y recuerda alguna canción. Ancina, Ancina no quiere más. Donde hubo patio quedan escombros, aunque en el hombro sigan cruzando el tambor. Hermano. Apretujando la vida dentro del cuerpo, pensando en el otro tema que va después. Inédito, descreído, se averiguando si del otro piso gritan igual que ayer. Camino del mar, lo vieron bajar, rengueando, llevado por la maroma de la legión. ¿A dónde será que fueron a dar? Rengueando, puteando en el entrevero de un caracol. El palo no quiere más. Cuando el viento de Playa Ramírez pasó el invierno y quién sabe pensando qué. El tuchi no puede más. Cebolla y vino y literatura, dandy del barrio con pinche de la niñez. Fernando, Fernando no quiere más. Repique tu toile de sonrisa, es una fija porque le dicen no. Gustavo, Gustavo no puede más. El del acento más africano, junto a su hermano, los dueños del milongón. Pirucho, Pirucho no quiere más. Thank you. diferentes.